La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En este encuentro semanal vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Tucumán. En Tucumán, donde el 12 de noviembre de este año empezó el sexto juicio por los crímenes cometidos en esa provincia durante la dictadura cívico-militar, pero también antes, porque en Tucumán, no nos olvidemos, la dictadura empezó antes del 24 de marzo del 76. Y por eso, antes de entrar a comentar específicamente el juicio, este juicio en el que se consideran algunos de los crímenes cometidos en dos de los más de 35 centros clandestinos de detención y desaparición que se instalaron en esa provincia, que funcionaron en esa provincia, vamos a hablar un poco en general de Tucumán. El Noticiero de los Juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Lo primero, recordar que los centros clandestinos de detención y desaparición estuvieron asentados en cuarteles de ejército, por ejemplo, Arsenales Miguel Díaz Cuénaga, precisamente uno de los centros clandestinos que se consideran en este juicio que empezó el 12 de noviembre, en dependencias de la Policía Federal y de la Policía Provincial, en escuelas, sí, en escuelas, la escuelita de Famaillá, por ejemplo, en instalaciones de ingenios, en instalaciones privados, como por ejemplo el ingenio de Nueva Baviera, el ex ingenio Fronterita, en otros predios de propietarios privados, por ejemplo un predio en Tuyango, que pertenecía a la Fiat, en cárceles, como el penal de Villa Urquiza, y en otras instalaciones, por ejemplo, el dique El Cadillal, la usina de agua y energía en Lules. Esta provincia, que albergó, como les decíamos, más de 35 centros clandestinos de detención y desaparición, es la más pequeña del país, 22.500 kilómetros cuadrados, y concentró en esa superficie un ensañamiento represivo con caracteres particulares. Para comentar algunas cosas sobre la provincia de Tucumán, a ver si podemos ver alguna de las razones que llevaron a la dictadura cívico-militar, a las fuerzas represivas, a ensañarse con los tucumanos, vamos a apelar a algunas de las conclusiones, de los análisis que comparte el grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán, que viene realizando realmente un trabajo excelente para desentrañar el entramado represivo y también entender las consecuencias de la dictadura en esa provincia. Lo que nos recuerda el grupo, el GIGET, es que en la década del 60 la provincia contaba con una estructura productiva singular que combinaba la producción industrial con la rural, precisamente en torno a lo que era la producción central de esa provincia, que era la caña de azúcar y su industrialización. Entonces se mezclaban así trabajadores cañeros independientes, trabajadores estacionales, los que directamente dependían y vivían prácticamente en el ingenio, y una alta concentración de cada unidad productiva, tanto de la propiedad de los ingenios como de la propiedad de la tierra. Y en esa provincia un actor social, político y gremial fundamental era la FOTIA, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria del Azúcar, que se había creado en 1944. En 1966, con el golpe de Onganía, se produjo una gran modificación de la estructura tucumana, porque una de las medidas de la política económica de esa dictadura fue el cierre de los ingenios. El cierre de 11 ingenios implicó que el aparato productivo de la provincia se redujera prácticamente a la mitad. Y esta medida de la política dictatorial iniciada en el 66 despertó una fuerte resistencia y lucha en una provincia que ya tenía también su tradición de lucha, huelgas, tomas de ingenios. Recordemos que una de las primeras víctimas de la dictadura iniciada en el 66 fue precisamente una trabajadora del Surco, Hilda Guerrero de Molina. Pero bueno, este enfrentamiento implicó un fuerte desgaste, igual que las medidas represivas, un fuerte desgaste de la FOTIA, pero en paralelo, esto, si bien hubo una baja en las luchas en esos últimos años de la década del 60, se fueron articulando otros, digamos, otros objetos sociales que se fueron organizando como luchadores y, por ejemplo, impulsaron conflictos ya no pura y exclusivamente vinculados a la industria del azúcar, sino también los de nuevas fábricas, los trabajadores ferroviarios, el creciente también compromiso con la lucha del movimiento estudiantil y una fuerte presencia de curas tercermundistas. Esto implica que, por ejemplo, en el año 69, ese año de los ASOS, como podemos recordarlos, el año del Cordobazo, hubo también en Tucumán, en 1969, un primer tucumanazo y en el 70 un segundo tucumanazo. Todo esto fue configurando, como les decíamos antes, nuevas, diríamos, complejizando este sujeto social y colectivo de lucha, donde se mezclaban ya no solamente trabajadores del azúcar, sino trabajadores municipales, estatales, estudiantes, curas tercermundistas, y también se fue entramando con el surgimiento de organizaciones revolucionarias armadas que fueron actuando en la provincia, como por ejemplo el PRT y también organizaciones revolucionarias armadas del peronismo. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. A esta creciente articulación en las luchas, la represión, que sobre todo se articuló a partir de 1974, o sea, todavía con gobierno constitucional, se explica precisamente por esta gran multiplicidad y tanto impulso de lucha, de cuestionamiento a las políticas de las empresas privadas y también a políticas estatales. Esto es lo que motivó desde el aparato represivo y también desde el Estado una fuerte respuesta represiva. La respuesta institucional a este crecimiento de un estado de conciencia, de participación, de lucha, de prácticas políticas, sociales y culturales y también político-militares que fue creciendo en Tucumán fue profundamente drástica y radical. Esta respuesta incluso se empezó a implementar ya en 1974, todavía durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, e implicó el accionar represivo de enfrentamiento militar abierto, comandado desde la cabeza del tercer cuerpo de ejército, donde ya estaba el general Menéndez, de enfrentamiento militar a la guerrilla en el monte, pero también en paralelo el accionar clandestino del Comando Restaurador del Norte, que formaba parte, digamos, de esa macroestructura represiva que fue la AAA. En Tucumán, este Comando Restaurador del Norte estaba comandado por Albornoz, el Tuerto Albornoz, uno de los acusados en este juicio, y otros grupos paramilitares. O sea, los allanamientos, las detenciones, los secuestros, las torturas a decenas de personas en ese año se multiplicaron. Y esto se agravó todavía más cuando, ya en febrero de 1975, el gobierno constitucional firma lo que se conoce como los decretos de aniquilamiento. Decretos de aniquilamiento que tenían como propósito manifiesto, explícito en el decreto, habilitar al ejército la ocupación territorial de la provincia de Tucumán para que, como decía el texto, neutralizara o aniquilara el accionar de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Pero este aniquilamiento material al que convocaba el decreto tenía otro propósito que este grupo de investigación del genocidio en Tucumán, que nos proporciona este análisis, señala como propósito subyacente. ¿Qué dice el GIGET? Dice que el propósito subyacente era intervenir sobre la constitución misma de las subjetividades, clausurando la posibilidad subjetiva de proyectar un cambio y establecer vínculos con otros para transformar la realidad. En este párrafo se sintetiza de alguna manera cuál fue el propósito de fondo del accionar genocida de la dictadura cívico-militar. No solamente desarticular y aniquilar lo que existía en ese momento de organización y participación, sino convencernos como pueblo de que no había ninguna posibilidad de construir y proyectar un cambio y establecer vínculos con otros para transformar la realidad, como dice el GIGET. Tucumán fue entonces ocupada militarmente, fue el laboratorio de ensayo previo al 24 de marzo del 76 de una práctica genocida que después se va a generalizar en todo el país. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Simplemente para terminar este pequeño panorama sobre la provincia de Tucumán y lo que fue el propósito, el plan represivo general y específico en esa provincia, es recordar que no solamente se apuntó a la desaparición física y subjetiva, digamos, y simbólica de organizaciones que luchaban y cuestionaban, digamos, prácticas represivas, prácticas políticas, políticas económicas, también tanto de las patronales como de los gobiernos, con las políticas oficiales, sino que también se apuntó a que desapareciera todo lo que pudiera desmentir los supuestos positivos resultados de la política económica de la dictadura con las que la dictadura justificaba la masacre. Y para esto les queremos mencionar un acontecimiento. En julio del 77, la policía, por orden de Bussi, desató durante 3 días una casa de mendigos, a los que encerró primero en la comisaría 11 de Tucumán, después los cargaron en un camión y los llevaron hasta el límite de Catamarca, donde los tiraron. La suerte de ese grupo de pobres, de mendigos, todavía hoy es desconocida y es otro crimen por los cuales la dictadura debe dar cuenta. En este recorrido que vamos a hacer hoy por el juicio que se está llevando adelante en Tucumán, el sexto juicio que se inició el 12 de noviembre y que, para entender un poquito más, antecedimos de contando un poco lo que era Tucumán previo a la dictadura y cómo se instaló la política represiva en esa provincia, les contamos que las audiencias en este juicio se realizarán los días jueves y viernes, desde la mañana. ¿Dónde se realizan las audiencias? En la sede del Tribunal Oral Federal, en las calles Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, y que están abiertas a todos aquellos que quieran asistir. En este juicio se consideran lo sucedido con 234 víctimas, víctimas que estuvieron secuestradas, fueron torturadas, la mayoría de ellas están desaparecidas, en 2 centros clandestinos de detención, desaparición y tortura, en la jefatura de policía que funcionó en la capital tucumana y en el establecimiento conocido como Arsenales Miguel Díaz Cuénaga, que fue el centro clandestino de detención y desaparición más grande y sangriento que funcionó en todo el noroeste argentino. Estaba ubicado sobre la Ruta Nacional 9 y era un predio de 350 hectáreas y funcionó desde el 75, primero perteneció a otra estructura, digamos, a Arsenales, y después le fue confiado directamente al ejército, y desde el 76 hasta el 78 funcionó como centro clandestino en algunos de los depósitos instalados sobre esas 350 hectáreas. Venían los juicios. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venían los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Uno de los escritos judiciales de talla, y nos parece que esto sintetiza muy bien parte de lo que fue la operatoria represiva en Tucumán y vinculado a estos 2 centros clandestinos específicamente, dice: la diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país. Los acusados son tanto miembros del ejército como de la policía provincial, de la policía federal, de la gendarmería y también civiles. Precisamente en el terreno de Arsenales Miguel Díaz Cuénaga se encontró hace un tiempo una fosa donde hay decenas de restos óseos en su mayoría, y de estos restos ya más de 10 víctimas fueron identificadas, y junto con los restos calcinados se encontró también gran cantidad de proyectiles, ropa, y se sigue investigando y trabajando sobre los restos allí encontrados para seguir identificando víctimas. O sea que queda claro que Arsenal Miguel Díaz Cuénaga fue, además de un centro de tortura y desaparición, también de lo que se conoce como destino final, que las víctimas habrían sido ejecutadas en este lugar. 234 víctimas, decíamos, y 41 imputados. En realidad inicialmente eran 44, pero 3 han sido separados por distintas razones. Uno de ellos, Menéndez, fue separado porque está requerido por otros juzgados por también crímenes de lesa humanidad. Otro de los separados es el ex militar Ernesto Alais y también el ex policía Albornoz, estos 2 por razones de salud. Vale la pena comentar, recordar, que este ex militar Ernesto Alais, que fue jefe del regimiento 19 de infantería, bueno, este es precisamente el que supuestamente comandaba las fuerzas supuestamente leales cuando se produjo el levantamiento de Semana Santa en abril de 1987 contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Esas supuestas fuerzas leales que estaban en la provincia de Entre Ríos y debían llegar a la capital para sofocar el levantamiento cara pintada, nunca llegaron, a pesar de que empezaron 4 días antes a marchar hacia la capital para sofocar el levantamiento. Otras particularidades de los imputados, de estos 41 imputados que llegan a juicio, que están siguiendo el juicio desde distintos lugares, porque algunos están presentes en la sala de audiencia y otros la siguen por teleconferencia desde distintos lugares del país, es que hay dos acusadas que son mujeres, María Luisa Costa de Barraza y María Elena Guerra, civiles. María Elena Guerra está acusada de usurpar la vivienda que ocupó Diana Westergel, detenida desaparecida. Otro de los civiles acusados es José Michalchik, cura, digamos, que fue capellán de hecho del centro clandestino de detención y desaparición que funcionó en Arsenales. Recordemos que a pesar de que ya hace muchos años que se conoce su pasado represivo, su complicidad con la dictadura, en marzo de 2006 el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de prelado de honor de su santidad. No es una suposición que el cura Pepe, como se lo conoce, participó de la represión. Hay testigos, víctimas concretas que lo señalan como presente en el centro clandestino de detención y desaparición Arsenal, además que era de esos curas que cuando los familiares iban a pedirle ayuda no les daba bolilla o intentaba sacarle información. Otro dato para señalar el currículum del cura Pepe, el cura de la parroquia San José Obrero en la localidad del Colmenar, digamos, parroquia en la que siguió celebrando misa hasta que fue detenido, o sea, hasta hace muy poco. Otro de los testigos que lo señala como represor es el sobreviviente Juan Carlos Clemente. Clemente estuvo muchos años secuestrado, finalmente recuperó su libertad y en el juicio anterior que se celebró en Tucumán presentó documentación que logró robar, logró sustraer de su lugar de detención. Entre otros documentos hay anotaciones del cura Pepe. El cura Pepe elaboraba informes que decían cosas tales como, por ejemplo, datos de, abrimos comillas, boliviano, filiación no conozco, domicilio detrás de la estafeta de la granja modelo, reuniones semanales en días variables en su domicilio con Benito Villarreal y desconocidos, sobre todo en horario nocturno. Esto ya lo convertía en sospechoso y agrega, hablando de un desconocido con el cual se reuniría, que era barbudo, delgado, de 1,80 m de estatura, dice, duermen en la iglesia. Para su alimentación se contactó dos veces con Villarreal, precisamente este Villarreal al que se refería antes que se reunía el boliviano. La verdad que no hay que hacer detective ni Sherlock Holmes para imaginarse qué destino le daban las fuerzas represivas a esta información que tan prolijamente elaboraba el cura Pepe. Y para terminar el comentario sobre este, sobre uno de los acusados que está siendo sometido a juicio hoy, es decir que cuando fue detenido se le fijó una fianza de 150,000 pesos para poder pagarla. El cura ofreció como garantía una camioneta de su propiedad y lo que faltaba, 115,000 pesos, fue un depósito del arzobispado de Tucumán. Otro de los acusados en este juicio que está siendo sometido a proceso en este momento, el otro civil, es el escribano Juan Carlos Benedicto, titular de una de las escribanías más grandes de Tucumán, ubicada ahí en el centro de la ciudad, que está acusado de haber pertenecido a Concentración Nacional Universitaria y haber integrado una patota de militares, de gendarmes y de policías y otros civiles también, que torturaron a detenidos desaparecidos en la colonia de menores, conocida como Reformatorio, y allí luego fue asesinada más de una decena de víctimas. Benedicto fue detenido y después de un intento de suicidio había sido recluido en una clínica psiquiátrica particular de la cual se fugó. Estuvo 6 meses prófugo desde diciembre de 2001 hasta que a mediados de este año, de 2012, fue detenido en Paraguay. Bueno, sobre los otros represores acusados, no vamos a entrar en detalle, de cada uno habría cosas para decir. Varios de ellos estaban en libertad, otros tenían detención domiciliaria, otros estaban en algunos penales, pero en septiembre de este año la justicia ordenó que todos fueran detenidos y la detención estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. Por ejemplo, en Tucumán detuvieron a 21 imputados y el resto estaban repartidos en distintas provincias, en Jujuy, en Misiones, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en La Plata, en Capital. Varios de los acusados ya tienen condenas, por ejemplo, de Cándido o el propio Albornoz y Menéndez, aunque ahora estén separados de este juicio. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Comentemos sobre este juicio que empezó el 12 de noviembre, que no ha sido fácil no solamente llegar a la audiencia del 12 de noviembre, sino el desarrollo de cada audiencia, el comienzo del juicio. ¿Por qué? Porque siguiendo la estrategia que ya ensayan en todos y cada uno de los juicios que se vienen realizando en nuestro país, están los que se enferman y entonces pretenden que se paralice el juicio, están las infinitas chicanas que despliegan las defensas, y además en este juicio otra particularidad para señalar, que parece que unos cuantos familiares se apersonaron en el desarrollo de las audiencias, que tanto adentro de la sala como afuera portan carteles reivindicando lo hecho por sus parientes, los crímenes cometidos durante la dictadura, y que también los acusados cuentan con algunos defensores que vale la pena comentar. Por ejemplo, uno de ellos, Facundo Mayo, además de haberse presentado como defensor de los acusados Arturo Alais sobre el cura Pepe y sobre Truco, otro de los acusados, Facundo Mayo, cuando se presentó como defensor, tenía además un cargo en la Fiscalía de Estado. Cuando tomó estado público esto, Maggio renunció, pero ¿quién lo salió a defender y a decir que en realidad había denunciado por presiones y que esto era discriminar? El Colegio de Abogados de Tucumán. Ese mismo Colegio de Abogados de Tucumán que los abogados de las querellas, o sea, los abogados de aquellos que acusan a los criminales, señalan que nunca ese colegio los acompañó y los apoyó cuando día a día han tenido que presentarse a denunciar los aprietes y las amenazas que vienen sufriendo desde que empezaron a reabrirse las causas en Tucumán. 234 víctimas, decíamos, que se va a considerar lo sufrido por ellos en este juicio que comenzó el 12 de noviembre de este año y que se viene desarrollando desde ese 12 de noviembre en la sede del Tribunal Oral Federal de Tucumán, en las calles Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Más de 600 testigos van a pasar por el tribunal a declarar, y pasadas las primeras audiencias de lecturas y de resolver las chicanas que fueron planteando las defensas y de estas enfermedades reales o supuestas, comenzaron ya las audiencias testimoniales. El viernes 30 comenzaron las audiencias testimoniales, esas audiencias en las cuales los casos, eso que en la jerga judicial se llama casos, pasan a tener nombre, edad, pertenencia política, familia, circunstancias de secuestro, búsqueda de sus parientes. Son una voz, un rostro rescatado por los sobrevivientes de la oscuridad de la desaparición. Identidades políticas, decíamos, identidades sociales, militantes de agrupaciones de izquierda, de la juventud peronista, de la juventud universitaria peronista, de Montoneros, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, dirigentes gremiales, vecinos solidarios que acogieron a perseguidos, familiares que buscaron a sus desaparecidos y fueron también desaparecidos, obreros, trabajadores de ingenios, abogados, psicólogos, docentes, hasta policías, funcionarios estatales y municipales, estudiantes, familias enteras arrasadas por los grupos de tareas de los que los acusados formaron parte o dirigieron o bendijeron. Las audiencias no son para nada pacíficas. Los acusados a gritos pretenden desmentir a los testigos cuando lo hacen sus abogados. Así sucedió precisamente en esta primera audiencia del viernes 30, cuando el acusado Albornoz le gritó al testigo Daniel Villagra, que lo identificó como uno de los miembros del grupo que secuestró a José Chevalla cuando recién empezaba la dictadura, el mismo 24 de marzo, ese mismo Albornoz, que 2 años después secuestró a su hija y a su esposo y saqueó su vivienda. Albornoz dijo que había que quemarlas a las 2 junto a todos los libros, declaró Villagra. El acusado Albornoz, enfurecido, le gritó que era un mentiroso. Esto está sucediendo en las audiencias del juicio que comenzó el 12 de noviembre por crímenes cometidos en 2 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Tucumán, Jefatura de Policía y Arsenales Miguel Díaz Cuénaga. Para terminar este informe, me parece muy apropiado citar un fragmento de un poema de Hamlet Lima Quintana llamado El Interrogatorio. Él concluye ese poema diciendo: a veces me pregunto si logran el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y que exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios.